40 Radio Fénix. Mi loca de tartamudo, que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofenix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación, cuando un juez y un coronel le exigieron rendición. ¡Dele, dele, dele, delegado! ¡No se deje chicanear! ¡Sí! La gente está a su lado, tiene todo por ganar. Buenas noches, lunes 3 de octubre. Son las 21 horas, estamos en el 1330 Radio Fénix y esto es Resonando. ¿Cómo anda, Francisco? ¿Te trata bien la vida? Está contento, Francisco es un tipo metedor, alegre, un crack. Bueno, estimados oyentes, vamos a dar la vía de comunicación. Pueden mandar mensaje al 099-600-289. Pueden mandar correos electrónicos a resonando2010@gmail.com. Y pueden acceder a la información que pasamos en el programa, fuente de dicha información, a los textos que escribimos, porque nosotros somos de la idea de que lo que diferencia la historia de la prehistoria es la escritura, así que es fundamental escribir, y es un proceso que además le permite a uno poner en orden las ideas, organizarse. Y claro, no es lo mismo cuando uno trata de escribir algo, se da cuenta de todos los huecos que tiene en la información que maneja, de todas las cosas que en realidad no las tenía tan claras como parecía en la cabeza, y por eso que le damos mucho valor. Entonces, el material escrito, que muchas veces forma la base de los programas, como va a ser el caso de hoy, por ejemplo, lo pueden acceder en la página www.resonandoenfenix.blogspot.com. Ahí están las audiciones, que las pueden escuchar en línea, y también está, como decía, mucho material informativo y elaboración nuestra, que bueno, la pueden estudiar con tranquilidad. Bueno, antes de comenzar, digamos, a tratar el par de temas que tenemos para hoy, queremos enviarle un abrazo fraterno y solidario al fiscal Enrique Viana. Como los oyentes seguramente saben, el fiscal Viana ha tenido una trayectoria a estas alturas larga ya, que nosotros sepamos, de varios años, llevando adelante distintas denuncias ante el Poder Judicial sobre cuestiones que tienen que ver con la defensa de la integridad del medio ambiente y también con la defensa de la soberanía nacional. El caso recientemente más relevante, de los recientes, según nuestra particular manera de ver, fue la denuncia que hizo el fiscal, primero solicitando al Poder Ejecutivo y a la empresa Montes del Plata y a distintos organismos del Estado que hicieran público el contrato hasta entonces secreto que vinculaba al gobierno nacional con Montes de Plata. Como le dijeron que el contrato era confidencial, el fiscal presentó una solicitud en la justicia ordinaria, en la justicia civil, para que se hiciera público el contrato, y al final no tuvieron más remedio que hacerlo, y se desnudó así una de las maniobras más brutales, ¿verdad?, contra la soberanía nacional y la economía del país, que por lo menos que yo me acuerde. No digo que sea la más brutal, pero seguramente en la historia va a quedar marcada cuando la historia se escriba, ¿verdad?, y deje de pesar tanto las presiones que hay en este momento, en todo sentido, para ocultar estos hechos, ese contrato vergonzoso que puso en aprietos, ¿verdad?, y sigue poniendo en aprietos al Poder Ejecutivo, porque cuando uno le cuenta a la gente lo que dice, se queda de boca abierta realmente. ¿Cómo se pudo firmar eso en este país? Bueno, el fiscal sufrió una agresión que fue, o tal vez se quiso hacer ver, como un intento de robo, de rapiña, copamiento en su casa, que tuvo características bastante extrañas, por lo que nosotros hemos sabido a través de los medios de difusión, y terminó con el fiscal herido. Le pegaron un balazo en cada uno de sus miembros inferiores, ¿verdad? Por suerte las heridas no fueron no pusieron en peligro su vida. Ha estado, o sigue estando, internado a raíz de esas heridas. Y bueno, nosotros obviamente no tenemos para nada claro que eso haya sido una simple intento de hurto, de robo, una rapiña o un copamiento, ¿no? Tiene más bien toda la impresión de que es una acción intimidatoria para alguien que desde el seno mismo del Estado está desafiando, está cuestionando, está poniendo jaque este modo de dominación, esta venta a los intereses transnacionales, al capital, a los organismos financieros, en fin, del país por parte de los últimos gobiernos. Bueno, acá hay un mensaje de un oyente. ¿Qué haces? .com. Vamos a cambiar esto, Camilo. Y bueno, Camilo, uno lo que está haciendo, tratando de hacer modestamente acá, es de cambiar esto. Pero te reconozco que no sé si es poco o mucho. Tal vez, digamos, sea un granito de arena que contribuye al gran edificio de cambiar esto. Tal vez. Yo creo que sí que es. Yo creo que denunciar, desentrañar los mecanismos de funcionamiento de la máquina opresora es una contribución a desmontarla. Obviamente, el desmontaje se producirá cuando el pueblo se incorpore masivamente y le empiece a dar fierrazo a la máquina, ¿verdad? Pero el hacer públicos estos mecanismos de la explotación, estos mecanismos del sometimiento, el estar en condiciones, por cosas que la vida le dé a uno, no por mérito propio, para nada por mérito propio, ¿verdad? Por facilidades que la vida le dio a uno y que le sigue dando, ¿verdad? De estudiar en profundidad los mecanismos de la explotación en el plano económico, que es en definitiva donde está el centro de la madeja, ¿verdad? Porque todo en definitiva tiene en la sociedad una traducción económica. Eso no quiere decir que las otras cosas que integran la esfera humana no tengan importancia, por el contrario, no es así. Pero es indudable que el eje de los mecanismos de explotación es económico. Y bueno, el poner en claro esas cosas, yo creo que contribuye, ¿verdad?, a desmontar esto. Y creo que el sistema se lo siente y uno observa pequeños cosas que pasan a veces, que uno se da cuenta que de alguna manera están respondiendo a afirmaciones que se han hecho, cosas que informaciones, cosas que no están claras, que no están en la tapa de los diarios ni adentro de los diarios, porque hasta que a la información no se le da un contexto, en estos medios que tenemos, totalmente sometidos, salvo honrosas y muy contadas excepciones, hasta que no se desentraña, para el ojo no entrenado, pasan desapercibidos. Entonces, para volver a lo que estábamos viendo, le mandamos al fiscal Viana un abrazo. Yo creo que es muy posible que esto haya sido un intento de intimidación, que sabemos que no va a funcionar, que haya funcionado, que haya sido una advertencia para otras personas que dentro del Estado y tal vez fuera de él estén haciendo esta tarea, que en definitiva es de tratar de ponerle palos en la rueda al sometimiento y a la explotación, y que a veces terminan por molestar a los poderosos. Nosotros sabemos, tenemos la información, de que en el seno del, en particular, del MPP, del Movimiento de Participación Popular, nombrar al fiscal Viana es mala palabra, ¿verdad? Eso es un dato de la realidad, y si bien no nos da pie para acusar a nadie de nada, no tengo la duda de que eso es un indicio de cosas, de cómo se están empezando a mover las cosas en este país. Vamos en ese plano seguramente a peor y veremos qué pasa. ¿Qué vamos a hablar hoy? Bueno, el viernes pasado, sobre las 5 de la tarde, el Banco Central del Uruguay hizo público el informe de los números de la deuda al segundo trimestre de este año, ¿verdad?, al 30 de junio de 2011. Y bueno, obviamente un amigo, Polidoro, nos recordó que eso era así, y se lo agradecemos, y si nos está escuchando, le mandamos un saludo. Y obviamente nos metimos inmediatamente de lleno a estudiar el asunto, porque es realmente un fenómeno que a nadie en este país se le escapa, de la más enorme trascendencia, ¿verdad? Estamos hablando del contexto, imagínense, hasta el 30 de junio todo iba viento en popa en el país. El primer trimestre el crecimiento económico había sido, en términos anualizados, de más del 8%. Bajó en el segundo trimestre, pero de todas maneras el país no presentaba signos de problema, por lo menos en plano macroeconómico, importante. Recién ahora se empiezan a conocer algunos, pocas semanas se conoció el dato precisamente del segundo trimestre de crecimiento económico, que mostraba una desaceleración importante. Pero no parecía haber motivos para que los números de la deuda pública sean los que informa el Banco Central. Y empezamos con un número, 5.125. Es la cantidad de millones de dólares que el gobierno debería volar en el año que empieza mañana y termina el 30 de septiembre de 2011, perdón, de 2012, hay un error ahí, por concepto de intereses y amortizaciones. Por supuesto, la mayoría de ellos serán refinanciados recurriendo a diferentes prestamistas, empezando por el amado Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID y otras generosas entidades públicas, y siguiendo por otros no menos generosos financistas privados, principalmente bancos transnacionales. Así empieza un trabajo que redactamos y hemos difundido por correo electrónico, y en el cual analizamos y desmenuzamos este informe del Banco Central y otras informaciones que vienen de medios internacionales y que tienen que ver precisamente con el fenómeno de endeudamiento, pero yo no ya a nivel de nuestro país, sino a nivel más global. El crecimiento de la deuda bruta total del sector público entre el segundo trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2011 fue de un 18,8%, o sea, un 19%. O sea, que la deuda bruta creció casi un 20%. ¿Qué es la deuda bruta? Bueno, la deuda bruta global del sector público es la deuda, como dice, de todo el sector público, incluyendo intendencias, empresas públicas, sector público financiero, o sea, básicamente el Banco Central, sector público no financiero, o sea, el gobierno central. Todo eso, ese gran total, es la deuda pública bruta. Y bruta porque no están descontados de esa deuda los activos de reserva que tiene el país, en particular concentrados en el Banco Central, o sea, lo que se llama reservas del gobierno, ¿verdad? Entonces, la deuda bruta total, al periodo mencionado, segundo trimestre del 11, pasó a 26 mil millones de dólares. Y hablamos que, por lo tanto, que creció, ¿cuánto era que estaba? Pues ese número al final no lo tengo. Pero bueno, estaba en 22 mil y pico, en 21 mil y pico millones de dólares, y creció a 26 mil millones de dólares. Las reservas sin contrapartida del Banco Central del Uruguay sumaban el 30 de julio 4.767 millones de dólares, vamos a redondear 4.800 millones de dólares, y por lo tanto, de acuerdo a nuestro criterio, o sea, a mí me parece racional, y así lo vengo haciendo ya desde hace más de un año, tomar como reservas del gobierno las reservas reales, las reservas que informa el Banco Central, que hoy están en alrededor de 10 mil millones de dólares, y descontarle los encajes, o sea, los depósitos que los bancos públicos y privados tienen en el Banco Central como respaldo para su actividad, y los depósitos en moneda extranjera de las empresas públicas del Banco Central. Lo hacemos así porque consideramos que ese dinero no le pertenece al Banco Central, y por lo tanto no se debería, por más que internacionalmente se hace así, esto no es un invento del gobierno uruguayo, ¿verdad? No se debería considerar como reserva. O sea, no implican una disminución real del endeudamiento, ¿verdad? No es plata disponible para usar discrecionalmente por las autoridades del gobierno del Banco Central. Entonces, considerándolo así, la deuda neta, según nuestra manera de verlo, ascendía el 30 de junio a 21.220 millones de dólares, o sea, más de 20.000 millones de dólares. Y nos pusimos a revisar lo que pasaba hace un año, o sea, cuál era la deuda neta considerada de acuerdo a los mismos criterios, ¿verdad? O sea, comparando peras con peras. Y nos da que la deuda neta en ese momento sumaba 17.470 millones de dólares. O sea, la deuda neta ha crecido la asombrosa cifra de 3.740 millones de dólares, o un 21%. Entonces, ¿qué significan estos números, verdad? El primer número que dimos es poquito superior a 5.000 millones de dólares, no voy a decir el número exacto para no entreverar, significa que el país en el próximo año, el año que empezó hace 3 días, va a tener que refinanciar esos 5.000 millones de dólares o pagarlos. En realidad, el superávit primario que tiene el país, superávit primario es el resultado de restar de los ingresos del Estado por todo concepto, los egresos del Estado por todo concepto, el superávit primario, anda en el 2 o en el 3% del producto, o sea, anda en el entorno de los 1.000 millones de dólares, número, eso cambia todos los meses, pero números gruesos andan en ese entorno, que es lo que quedaría para pagar deuda, capital y o intereses, sin recurrir a mayor endeudamiento, ¿verdad? Entonces, de una forma o de otra, si las cuentas públicas se mantienen constantes, el país va a necesitar alrededor de 4.000 millones de dólares para mantenerse al día con la deuda, o sea, es decir, para no incurrir en un default. Esto es una cifra que, si las condiciones actuales de hoy, o de ayer, o de hace 15 días más bien, se mantuvieran, no sería una complicación, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver a continuación es que precisamente la situación está cambiando en forma muy rápida, y entonces las cosas pueden ponerse realmente difíciles. Mientras los Estados Unidos de América sigan apostando a relanzar los precios de sus activos, acciones de empresas, títulos de deuda, etcétera, mediante nuevas emisiones monetarias a cargo de la Reserva Federal para comprar aquellos, las cosas serán más o menos sostenibles para nuestro país. Ya hoy, ante las pésimas noticias sobre la economía que se acumulan día a día y refieren tanto al empleo cuanto al funcionamiento de la economía real, tanto de los Estados Unidos cuanto de la Eurozona o la Unión Europea, uno de los directivos de aquella, de la Reserva Federal, la Reserva Federal está integrada por, si no mal no recuerdo, 12 bancos que forman parte del sistema de la Reserva Federal. Uno de ellos, James Bullard, comenzó a hablar de una nueva ronda de aflojamiento cuantitativo, o sea, el quantitative easing en inglés, que significa precisamente eso, que la Reserva Federal empieza a comprar hipotecas, empieza a comprar títulos, bonos del tesoro emitidos por el gobierno de Estados Unidos, por la tesorería, y hace así aumentar las tasas de interés, perdón, bajar la tasa de interés de esos títulos, y en el caso de las hipotecas mejora el precio de las hipotecas con la esperanza de, en definitiva, relanzar el mercado de vivienda, que sigue dando señales de una profunda depresión. Hay una serie de indicadores clave que no los vamos a dar porque no vale la pena, pero créanme mi palabra de que es así. Y el relanzar el mercado de vivienda y aumentar los precios de las acciones, que, como los oyentes, supongo que esto está en los informativos de la televisión, es el tipo de noticias que salen en los informativos. La bolsa viene cayendo de una forma muy muy muy importante en las últimas semanas, ¿verdad? Han perdido en muy poco tiempo más de un 20%, lo que se llama un mercado del oso, le dicen en inglés, un bear market, y eso provoca que alguna gente que tiene acciones en Estados Unidos y en el mundo, los fondos de pensión, que están integrados en la gran parte por acciones, decaigan, la gente se sienta más pobre y tienda a consumir menos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la deuda del Uruguay, verdad? Buah. Ahora después vamos a hablar más en profundidad del tema de los mercados de capital en el mundo, pero en definitiva, esta situación se empieza a parecer mucho a la que se generó en 2008. ¿Se acuerdan cuando se fundió una empresa que se llamaba Lehman Brothers, que era uno de los 5 bancos de inversión más importantes de Estados Unidos. Esa empresa se fundió y eso provocó un congelamiento del crédito en el mundo, ¿verdad? O sea, llegó el momento en el cual ni siquiera los bancos se querían prestar plata entre ellos. O sea, los bancos, inclusive los más grandes, desconfiaban tanto de sus pares, de los otros bancos también enormes, gigantescos, que se negaban a prestarles plata. Y eso provocó una casi parálisis económica en todo el mundo. Y por supuesto amenazó provocar una quiebra en cadena de prácticamente casi todo el sistema financiero a nivel mundial. Bueno, ¿cuál fue la solución en aquel momento? Entre comillas, pero solución al fin. La solución fue precisamente inundar el sistema de liquidez, de dinero. Para lo cual, los bancos centrales, el Banco Central Europeo, en China también pasó lo mismo, algo parecido, no exactamente igual, pero algo parecido, y sobre todo la Reserva Federal de Estados Unidos salió a emitir dinero, dólares, que ya no, esas grandes emisiones gigantescas no son en billetes, sino en golpes de computadora, ¿verdad? En impulsos electrónicos, y a comprar activos que tenían los bancos en su cartera, ¿verdad? En forma masiva, inyectando así liquidez, inflando de alguna manera la economía e inundando el planeta entero de dólares. Esos dólares son, en definitiva, lo que una partecita chiquitita de ellos recaló en estas orillas, y son los que provocaron este auge del consumo que hemos tenido estos últimos años, el elevado nivel de precio de los productos de exportación, la caída del valor del dólar en relación al peso uruguayo, ¿no? O sea, el atraso cambiario. Todo eso estuvo provocado por esa emisión incontrolada de moneda. Mientras eso sucede, la deuda pública uruguaya es totalmente manejable, ¿verdad? Porque, en definitiva, cuando se salen a ofrecer títulos, siempre se encuentra un comprador, y a tasas de interés que no son demasiado onerosas, demasiado brutales. El problema es cuando eso cambia, que es lo que está sucediendo ahora, y largamos un par de minutos, Francisco, y la seguimos. Todos los días a las 13:30, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Vuelve a Fénix Rubén Sánchez, un periodista con personalidad. Francamente, un programa para gente que piensa. Desde el 3 de octubre, de lunes a viernes, de 16:00 a 17:00, aquí en La 40. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. Orientación a padres. Psicodiagnósticos 095-44-0003. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas. Invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Erika Fénix. Teléfono 2-408-3292. Email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1300. 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Bueno, la seguimos y hablamos de la deuda, del aumento de la deuda. Dijimos que la deuda bruta, o sea, sin tener en cuenta las reservas, aumentó un 19% en el periodo de un año, o sea que va desde el 30 de junio de 2010 al 30 de junio de 2011. Y decíamos también que la deuda neta, según el cálculo que hacemos nosotros de deuda neta, que es distinto del oficial, aumentó un 21% en ese mismo periodo. Estamos hablando, en ambos casos, de aumentos de varios miles de millones de dólares, ¿verdad? O sea, aumentos muy significativos. Y la otra cifra, o las otras dos cifras, es que la deuda, sin contar los intereses, contando los intereses, yo no hice la cuenta, es muy fácil de hacer yendo a la página del Banco Central, pero contando los intereses se debe estar yendo como a 40 mil millones de dólares o algo por el estilo. Pero bueno, la otra cifra interesante es que el país, entre el 30 de septiembre de este año y el 1 de octubre del año que viene, va a tener que pagar más de 5 mil millones de dólares de intereses y de capital, lo cual significa que si se mantuvieran las condiciones fiscales actuales y hubiera todas cosas que tenemos respecto a las cuales tenemos dudas, y después si da el tiempo vamos a explicar por qué, pero si eso sucede, igual el país va a tener que acudir a los mercados de capitales o a los organismos multilaterales de crédito para refinanciar como 4 mil millones de dólares. La otra cara de la deuda pública es la situación fiscal, ¿verdad? O sea, la situación de ingresos y egresos del Estado, porque en definitiva el endeudamiento, la causa esencial del endeudamiento es precisamente la dificultad para cumplir con todos los pagos que tiene el Estado con la recaudación. Entonces, el déficit fiscal, leemos una información del país, está reflejada la cita en el trabajo escrito, que como decimos va a estar subido en el blog. El déficit fiscal, mientras tanto, evoluciona a la baja en el año móvil cerrado en agosto. De esta forma, la baja del déficit se explica fundamentalmente por una disminución de las inversiones de 0,4 puntos porcentuales, ubicándose en el 2,7 del Producto Interno Bruto. Dicha caída fue causada tanto por una reducción de la variación de existencia de petróleo derivados de ANCAP y una menor inversión en capital fijo en peso del gobierno. Como a nosotros esta disminución del déficit es absurda, ¿verdad? Porque explicar una disminución del déficit por la caída de del petróleo, de las reservas de ANCAP, es un disparate. Por lo tanto, el déficit se mantiene en alrededor del 1,5% del Producto Bruto Interno, o sea, unos 650 millones de dólares. ¿Cómo es posible que un déficit de 650 millones de dólares veamos un aumento de la deuda tan marcado, ¿verdad? Del orden de los 5 mil millones de dólares. Y acá, más allá de que algo de esto lo puede estar explicando la diferencia cambiaria, seguramente lo más probable es que el grueso de esta diferencia se lleva al déficit parafiscal, que no es otra cosa que el gasto que se genera para pagar los intereses de deuda de corto plazo que el Banco Central emite diariamente como contrapartida a sus compras de dólares para evitar la caída del tipo de cambio. Este mecanismo ya lo hemos explicado unas cuantas veces en el programa. El Banco Central, hasta hace pocos días, ojo, hasta hace unos 15, 20 días, necesitaba estar permanentemente comprando dólares, de ahí el aumento de sus reservas, para evitar que el dólar cayera todavía más, que hiciera todavía más barato de lo que ya se había hecho, que era muy barato. Entonces, colocaba esos o sea, para absorber, para secar esos pesos de la plaza, emitía títulos de deuda nominados en pesos, que en realidad la mayoría de ellos estaban nominados en unidades indexadas, están nominados en unidades indexadas, y con eso conseguía cumplir con los dos propósitos, ¿verdad? Hacer subir algo el dólar o evitar que siguiera bajando, y al mismo tiempo retirar los pesos que había utilizado para comprar los dólares. Pero claro, eso tiene un costo, hay que pagar los intereses de esas emisiones, ¿verdad? Y esos intereses se han vuelto una cifra muy onerosa, tanto es que seguramente están explicando una buena parte de este aumento de la deuda pública. Y para graficar un poco lo que está pasando en el mundo, vamos a leer la traducción que hicimos de una parte, de un artículo de un analista que se llama Ambrose Evan Pritchard, que fue publicado en el periódico inglés, el Telegraph, y que dice así: la emisión de deuda corporativa ha caído 3/4 partes durante los 3 últimos meses en estas regiones. Se refiere a Europa del Este, o sea, los países que integraban la Unión Soviética antes, Asia y América Latina, alcanzando el nivel más bajo desde las profundidades de la Gran Recesión. La Gran Recesión es el fenómeno que ocurrió, tuvo su momento más dramático en 2008 y 2009, ¿no? O sea, la recesión que acabamos supuestamente de pasar, y en los primeros meses de 2009, de acuerdo a información proporcionada por Bloomberg. El contagio se ha difundido hasta el dim sum, que son bonos emitidos en yuanes en el mercado offshore de Hong Kong, donde las compañías ligadas al mercado de propiedad inmueble y el sector de la construcción chino han sido golpeados. Estos títulos son bonos que se emiten en Hong Kong y nominados en yuanes, o sea que los inversores internacionales los compran, y que están financiando a las empresas chinas, ¿verdad? Es la fuente de financiamiento externo de las empresas chinas. Y sobre todo financian a las grandes empresas del sector inmobiliario chino. Los rendimientos de los dim sum saltaron 105 puntos básicos hasta el 5,85% en agosto, el peor mes desde que tal instrumento fue creado. Esto significa que se está secando la liquidez para esas empresas, para las empresas chinas en el mercado internacional. Este es el significado esencial de esta información, ¿verdad? Mientras China baila siguiendo su propia música, los temores crecen acerca de que un retraimiento global pudiera golpear al volver sus excesos en la emisión de deuda para hacer daño. La bolsa de Shanghái cayó el miércoles a su nivel más bajo en 14 meses y está ahora un 60% debajo de su pico de 2008. O sea, la bolsa de Shanghái, las acciones de las empresas chinas, ¿verdad? En la bolsa Shanghái está dentro de China continental. Cayeron un 60% del pico que habían alcanzado en 2008. Los grupos inmobiliarios China Vanke y Poly Real Estate han liderado las caídas. Algunos desarrolladores han rebajado los precios de las viviendas un 20% para eliminar el stock. Un 20% es una cifra tremenda, ¿verdad? Standard & Poor's espera que las condiciones de crédito para las constructoras chinas se vuelvan cada vez más duras. El Banco Industrial y Comercial de China, este es un banco de fomento chino absolutamente gigantesco, ¿no? Es uno de los bancos más grandes del mundo, dijo el miércoles que planea conseguir hasta 11 millardos de dólares, o sea, 11 mil millones de dólares, de capital fresco para mejorar sus defensas. Morgan Stanley otro de los grandes bancos de inversión, dijo que las economías emergentes tienen 1,5 billones de dólares de deuda externa que deberá ser renovada los próximos 12 meses. La mayoría de esta es debida por empresas y está emitida en dólares. O sea, hay un gigantesco fondo, ¿verdad? Un gigantesco volumen de deuda emitidas por las empresas de los países emergentes en los mercados de capitales que vencen en el lapso de un año. O sea, acá están incluidos, por ejemplo, los 5 mil millones de dólares que tiene que renovar el Uruguay, ¿verdad? Estamos hablando acá de 1,5 millones de millones. Bueno, de esos 5 mil millones los tiene el Uruguay. Bueno, la mayoría de los países en desarrollo, el Uruguay va a competir, ¿no?, por lo que tenga que emitir con esos 1,5 millones de millones de dólares, ¿verdad? Vamos a salir todos a mangar y a ver quién nos da esa plata, ¿verdad? La mayoría de los países en desarrollo carecen de un mercado de capitales efectivo, por lo tanto las empresas se basan en el mercado financiero global para conseguir capital. Casi el 80% del dinero viene de bancos europeos que les han prestado a los emergentes 3,4 billones de dólares, o sea, otra vez, millones de millones de dólares. Parte de este financiamiento proviene de mercados de dinero de Estados Unidos que le han retirado el crédito a Europa. O sea, esto le agrega una fea vuelta de tuerca a lo que ya es una muy retorcida serie de interconexiones. Daniel de la Blanqueada nos manda un mensaje. Los indignados llegaron ya a Estados Unidos pasando por Israel vía España e Islandia. ¿Y en Uruguay para cuándo? Bueno, Daniel, yo te doy mi punto de vista. Creo que acá por ahora venimos zafando. O sea, ahí están con la crisis al mango, y por acá estamos en un veranillo, ¿verdad?, en un periodo de auge económico. Y yo no tendría duda de que el fenómeno va a llegar acá también, ¿no? Lo que pasa es que hay que esperar que las circunstancias, ojalá que no sucediera, la verdad, ojalá que no sucediera, pero bueno, yo estoy seguro de que va a suceder. Bueno, cuando las circunstancias cambien, acá también vamos a tener los indignados y fenómenos colaterales, ¿no? Prefiero no seguir especulando más, porque la mayoría, bueno, decíamos que, fíjense bien, ¿no?, que lo que están financiando ese enorme flujo de capitales son, el 80% son bancos europeos, esa garufa, ¿verdad?, de crédito, son bancos europeos que conseguían el dinero en el mercado, los mercados de dinero de Estados Unidos, y estos mercados de dinero están dejando de comprar títulos de bancos europeos. Entonces, claro, todo ese flujo de financiamiento a nivel internacional que inundó los países emergentes, entre ellos Uruguay, se está cortando, ¿verdad? Y seguimos leyendo, van a ver cómo explica algunas cosas que están pasando en nuestro país, ¿verdad? Algunas incluso son informaciones del día, ¿verdad? Información del Banco de Pagos Internacionales, el BIS, la sigla en inglés, que también le dicen el Banco de Basilea, ¿verdad?, muestran que los bancos europeos le han prestado 1,3 billones de dólares a Europa del Este, 900 mil millones de dólares al Asia emergente y casi 500 mil millones de dólares a América Latina. El riesgo que en algún momento se produzca una parada brusca El riesgo es que en algún momento se produzca una parada brusca de esos préstamos. Como veíamos en el párrafo anterior, es muy probable, porque a su vez estos bancos europeos están teniendo ellos mismos grandes problemas de liquidez. O sea que no están renovando los créditos, ¿verdad? No están renovando el conforme o el pagaré, ¿no? Este peligro es agudo en Rusia, donde las compañías tienen que refinanciar 30.000 millones en diciembre, una tarea compleja, mientras los inversores huyen después del entreverado despido del ministro de Economía Alexei Kudrin, el cual los occidentales veían como una roca de credibilidad en Moscú, algo así como Lorenzo Moscovita, Lorenzo Russo. Buah. El Fondo Monetario Internacional advierte que los mercados emergentes enfrentan el riesgo de una aguda reversión del flujo de capitales si Europa no logra contener su crisis de deuda. El proceso ya ha comenzado. Las monedas de Brasil, fíjense esto que viene, ¿verdad? Esta frase que viene. Las monedas de Brasil, India, Indonesia, Corea, Sudáfrica, Turquía, Polonia y Hungría han caído el mes pasado. Algunas un 10% o más, por ejemplo la de Brasil, ¿verdad? Y acá no menciono Uruguay, que también cayó la moneda, destruyendo los sueños de un desacople de los problemas del viejo mundo. O sea, eso que nosotros, los que han escuchado el programa más o menos seguido, nos han oído mencionar una cantidad de veces, ¿verdad? El peligro del sentido, el cambio de sentido del flujo de los capitales. Lo hemos dicho una cantidad de veces y lo hemos señalado como lo que a nuestro juicio era el principal, la principal correa de transmisión de la crisis. Bueno, ahora lo está diciendo el Fondo Monetario. Lo descubrieron el Fondo Monetario. Las llamadas guerras de moneda de los meses recientes han tomado un aspecto diferente cuando los bancos centrales de Brasil y Corea intervinieron para impedir que sus monedas se cayeran demasiado rápido y aceleraran la inflación. Solo unas semanas atrás, Brasil se quejaba de que el real era demasiado fuerte. Era exactamente lo mismo que pasaba acá, ¿verdad? Teníamos el Banco Central, como dijimos antes, comprando pesos y emitiendo deuda en pesos para esterilizar esos pesos que había volcado el mercado, comprando dólares, ¿no? Para comprar los dólares. Y a esto se le llamaba guerra de moneda porque todo el mundo trataba de que su moneda cayera de precio, de valor relativo frente a las otras, con el fin de favorecer sus exportaciones. Bueno, este fenómeno se está revirtiendo a la velocidad de la luz, y tenemos en cuenta que estamos hablando de pocas semanas, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional dijo que el mayor peligro es una detención demasiado rápida del actual boom en el crédito empresarial, especialmente en América Latina y Europa del Este. La naturaleza volátil de los flujos de inversión significa que podrían revertirse rápido si los inversores comienzan a prever que las valoraciones están demasiado altas. La valoración, está hablando de las valoraciones de las acciones y de los títulos de deuda, ¿verdad? El último año, los flujos hacia la deuda corporativa de los países emergentes han sobrepasado a aquellos en la deuda norteamericana de alto rendimiento. Deuda norteamericana de alto rendimiento es un eufemismo para hablar de bonos basura norteamericanos, ¿verdad? Bonos de empresas de segundo orden. La emisión bruta sumó más de la mitad del crédito preexistente en algunas regiones. O sea, que el crédito se multiplicó por 1,5, aumentó un 50%, ¿verdad? Eso en un año. Típica descripción de una situación de burbuja, ¿verdad? Porque la economía real no crece, obviamente, a esa velocidad. En suma, hay signos claros, esto ya lo decimos nosotros, ¿verdad? Termina la cita, hay signos claros de que emitir deuda público-privada tanto da en los próximos tiempos dejará de ser tan fácil como hasta ahora. Se entiende perfectamente la angustia del gobierno, expresada por la búsqueda de líneas de crédito de las multilaterales, Fondo Monetario Internacional, BID y Banco Mundial, para enfrentar eventuales corridas de capital. El país ya no tiene, como hasta hace apenas un par de semanas, un problema derivado del influjo desmesurado de capital. Ahora amenaza uno mucho peor, la rápida salida de aquel. Las líneas de crédito que el gobierno ha asegurado con los multilaterales son ínfimas si se comparan. Yo no tenía el dato a mano cuando escribí esto, pero era alrededor de 1.500 millones de dólares, si no estoy equivocado. Si se comparan con lo más de 5.000 millones a renovar en un año, pero muy especialmente con lo más de 20.000 millones depositados, casi todos a la vista, en el sistema financiero nacional. Comienza, junto con los signos tempranos, pero claros, de una caída del crecimiento económico, una nueva etapa de turbulencia. Situación para nada nueva ni imprevisible. Como dijo Einstein, es estúpido pretender obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. O sea, esta política económica, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, es una repetición de la de la segunda mitad de la dictadura en los años 70, es una repetición de la política de los gobiernos blancos y colorados de la década del 90, y casi con seguridad va a traer los mismos resultados, otra crisis, con el agravante de que en aquel momento los fenómenos de transmisión desde el exterior, o sea, los fenómenos críticos, fueron de tamaño incomparablemente menor. La crisis asiática, por ejemplo, fue de grandes proporciones, sin duda, que si no recuerdo mal se desató en 1997, pero no se puede comparar con lo que está pasando ahora, que está afectando al meollo, a la médula del sistema capitalista y financiero mundial, empezando por los Estados Unidos, siguiendo por Europa Occidental, la Unión Europea, la Eurozona, siguiendo también con Japón, que también está en una situación crítica, y que empieza a transmitirse hacia el resto del mundo. O sea, va a quedar, digamos, está quedando afuera más o menos el 30, el 35% de la economía mundial, que está hacia los países de Europa del Este y América Latina y África. El fenómeno recién empieza. Nosotros pensamos que esto puede implicar una catástrofe a corto plazo, pero es posible que no. Y entendemos que hasta cierto punto, en particular, Estados Unidos va a recurrir de nuevo a una emisión masiva de dólares en algún momento no demasiado lejado. Yo no estimo que pasen más de 2 meses hasta que esto suceda, y de alguna forma es posible que logre mitigarlo el fenómeno y que logre superar este verdadero congelamiento que se está dando en los mercados de capital en el mundo hoy, ¿verdad? O sea, Europa tiene dificultades para llevarlo adelante, dificultades políticas, porque Europa, digamos, los que toman las decisiones son una serie de países, son, si mal no recuerdo, 17 de la Eurozona y algunos más de la Unión Europea. Por lo tanto, ha estado demasiado lenta en responder al fenómeno de la deuda, y lo que están haciendo es mantener el sistema financiero europeo, y a través de la de todos los mecanismos de interconexión, como veíamos en la lectura, ese trabajo que leímos parcialmente, pero que es extremadamente ilustrativo y extremadamente importante, han evitado el derrumbe del sistema financiero mundial, pero llevándolo siempre al borde, ¿verdad? Cuando la situación llega al borde, aparece la inyección de dinero. Ahora estos días se dice que Grecia no tiene plata para pagar 8.000 millones de euros que se le vencen a corto plazo. Entonces están ahí, que se los dan, que no se los dan. Yo no tengo la menor duda, se los van a dar, ¿verdad? Pero siempre al filo de la navaja. Y, claro, mientras tanto, se están congelando las líneas de crédito, ¿verdad? La línea de crédito entre los bancos, la línea de crédito a las empresas. Y esto se está contagiando al resto del mundo, se está contagiando a Europa. Estados Unidos, se está contagiando Asia, se está contagiando América Latina. Y entonces nosotros tenemos noticias como la que hoy dice que el dólar volvió a subir, ¿verdad? Hoy cerró a 20.35, 20.40 el interbancario, el viernes había cerrado a 20.25, y tenemos al mismo tiempo ya repercusiones en la economía real, en aspectos que tienen más que ver con la economía real, por ejemplo, fuerte baja de precios de alimentos que exporta Uruguay, un titular de la prensa ahora de hace poco antes de venir a la emisora, ¿verdad? Durante el mes pasado los precios de los granos registraron fuertes caídas que fueron desde el 11 al 23%. El derrumbe se explica por la incertidumbre sobre la crisis de deuda en Europa, a lo que se sumó la liquidación de posiciones por parte de los fondos especulativos en el mercado de referencia estadounidense. El viernes 30, los precios se desplomaron luego que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos informara un volumen de stocks y trigo al 1 de septiembre que estuvo claramente por encima de lo esperado por el mercado. El contrato de julio 2012 de la soja, la referencia para la próxima cosecha en Uruguay, cayó 17% en la medición punta a punta el mes pasado. En el mercado local se pasó de un valor máximo de $520 por tonelada a fines de agosto a $420 por tonelada el viernes 30, o sea, $100 de caída en el mercado local. En el caso del maíz, el contrato mayo perdió 22%. De esta manera, los valores locales para el maíz a ser entregado en marzo de 2012 a la exportación cayeron de 285 a $216 por tonelada, de 285 a 216, una caída grande, ¿verdad? Según consignó la publicación especializada Monitor Agrícola. En el caso del trigo, el contrato de diciembre retrocedió 23%, anotando nuevos mínimos en el año. A nivel local, indicó la publicación, casi no hay referencias ante la falta de demanda externa cuando se está a poco más de un mes de la cosecha del cereal. Y bueno, acá Francisco, el dictador Francisco, Bigotito Francisco, se pone los dientes. Bigotito Francisco nos dice que nos queda un minuto, y creo que ya hemos cumplido con el objetivo del programa y podemos irnos despidiendo, deseándoles una buena semana a los oyentes y ojalá tuviéramos mejores noticias, pero es lo que hay valor, como es. Hasta la semana que viene. Mi don cabeza está mudo.